programas culturales del Canal 8. Algunos de los programas culturales que transmitía el antiguo Canal 8 de Televisa fueron Introducción a la UNAM y tópicos de temas universitarios producidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. La barra infantil contaba con Plaza Sésamo, caricaturas como La Historia del Hombre, Érase una vez, Corazón, Diario de un Niño y Las Aventuras de Tom Sawyer. También había series documentales y didácticas como Follow Me, dedicada a la enseñanza del idioma inglés, El Nuevo Mundo Salvaje de Lorne Greene, serie de documentales sobre la vida animal conducido por este actor, Animales, Animales, Universo, Érase una vez un hombre, Supervivencia, entre otras. El único programa producido por Televisa era El Tesoro del Saber, basado en planteamientos didácticos. Para los jóvenes se proyectaba El Mundo de los Jóvenes, que emitía programas dedicados a diversos temas como aeróbics, cápsulas culturales, películas extranjeras, cartelera cultural y programas musicales como Videocosmos y A Toda Música.